Ese lo conservé de aquellos tiempos mundanos. Generalmente no dejo que me aflijan. A veces sale de su jaula, va como sombra atrás de mí. Llorar las causas perdidas.